¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos un poco en qué situación se encuentra, ya hemos hablado en otras oportunidades este año, tan particular en qué situación se encuentra la negociación paritaria con la provincia que, bueno, por un lado ha planteado un 7% de aumento casi compulsivo o hasta por decreto en algunos sectores de los trabajadores del Estado y que es, resulta bastante insuficiente, así lo han planteado desde distintas áreas de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Sí, ese 7% fue lo que se acordó a nivel nacional. En la provincia nosotros tuvimos una sola convocatoria paritaria, que fue el 19 de octubre. Nos hicieron una propuesta que consideramos insuficiente y quedamos allí en esa reunión, al menos ese fue el compromiso de las autoridades, en que rápidamente nos iban a convocar, tratando de mejorar un poco la propuesta salarial y también de solucionar algunas cuestiones extrasalariales que nosotros consideramos indispensables de abordar en este momento. Esto es las licencias de descanso. Digo, los trabajadores y trabajadoras de la salud en marzo tuvieron, a raíz de la pandemia, la suspensión de la posibilidad de salir de licencia. Y esa suspensión está prorrogada hasta marzo del año que viene. Por lo cual, después de 8 meses de afrontar la pandemia, con todo el compromiso, con los compañeros y compañeras que se han contagiado, con la cantidad de compañeros y compañeras fallecidos que tenemos, el agotamiento, la sobrecarga, la sobreexigencia es muy fuerte, y entonces es necesario que se reorganice, ahora que han bajado un poco los casos, que se reorganice el sistema de salud de tal manera que se pueda acceder a días de descanso que corresponden por derecho. Esto todavía no, digo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha tomado una resolución al respecto, sigue vigente la misma prohibición de licencias, y esto genera un problema que entendemos que se puede solucionar con una decisión política. La otra cuestión que tuvimos que reclamar es que los compañeros y compañeras que tuvieron que prolongar su residencia por la pandemia y que a partir del 1 de octubre, en una decisión que nosotros hemos saludado y que ha sido producto de la lucha de muchos años, que fue incorporar a los y las residentes egresados al sistema de salud como interinos a partir del 1 de octubre, no cobraron su salario. Y entonces estamos en una, son 1.137 trabajadores, trabajadoras profesionales que se encontraron con que no tenían depositado su salario. Estas dos situaciones que no tienen que ver con lo salarial son imprescindibles de abordar, pero por supuesto que lo salarial sigue siendo eje de reclamo. En todo este tiempo no tuvimos una sola convocatoria más después del 19 de octubre, pese a nuestros reclamos, y somos el único sector que no ha cerrado la paritaria con la provincia de Buenos Aires. La semana pasada cerraron los judiciales bonaerenses, y que eran los últimos dos, ustedes y las profesiones médicos en la provincia y los trabajadores judiciales, cerraron los judiciales, pero ustedes no los han convocado. Iba a ser inmediata la convocatoria y pasó casi un mes, porque me decías del 19 de octubre fue esa reunión. Exactamente. Y la verdad no entendemos, no tenemos explicaciones de los funcionarios, por los cuales, digo, no tenemos en este momento ninguna instancia formal de diálogo con la provincia de Buenos Aires, y nos resulta inadmisible. Es un destrato hacia el sector, digo, porque acá hablo de los y las profesionales, pero por supuesto están también el resto de los compañeros trabajadores y trabajadoras de la salud. Es un destrato inadmisible hacia un sector que ha puesto todo lo que sabe y puede para atender la salud de la población. La verdad es muy difícil y genera mucho malestar, y esto hace que tengamos que salir a manifestarnos. El 28, por eso vos bien informabas, el 28 estuvimos haciendo una caravana en La Plata, pasamos por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Salud, terminamos en Gobernación haciendo este reclamo, y lamentablemente mañana vamos de nuevo a la calle. Esta vez vamos a hacer una caravana en Ciudad de Buenos Aires, ahí con alguna parada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pero también acompañados y acompañadas por organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud de Ciudad de Buenos Aires y el Hospital Garrahan. O sea, de alguna manera en las diferentes jurisdicciones hay un destrato hacia los y las trabajadoras de la salud en lo concreto, digo, más allá de reconocimientos, aplausos y todo eso. El reconocimiento discursivo está, falta el reconocimiento efectivo, ¿no? Esto de pagarle el salario a 1.100 trabajadores y trabajadoras que estaban de residentes y que continuaron en la tarea por la situación de emergencia, que todos los días se presentan a trabajar y que en estas condiciones tan complejas están dando lo mejor y que llegan a fin de mes y ni siquiera tienen el salario, un salario que ya, bueno, es para discutir incluso los porcentajes de necesarios de aumento para no perder contra la inflación, pero que además ni siquiera está depositado. Exactamente. Marta, mañana van a entregar algún tipo de documento en la Casa de la Provincia, este pliego que me contabas de reivindicaciones, ¿cómo van a intentar reactivar la comunicación con las autoridades? Sí, nuestro pliego es público, probablemente hagamos alguna presentación formal el fin de semana, pero la verdad que público, lo publicamos nosotros en nuestras circulares semanalmente y en conversaciones informales se lo hemos reclamado a algunos funcionarios sin respuesta hasta ahora. Seguramente vamos a hacer algún reclamo más formal, pero digo, no es necesario eso para que el gobierno honre el compromiso que tomó el 19 de octubre. Digo, nos fuimos de la reunión virtual el 19 de octubre con el compromiso de que en 2 o 3 días nos llamaban de nuevo para hacernos otra propuesta, y pasó todo este tiempo sin ninguna respuesta de ninguna de las cosas, agravado ahora por esta situación, además de la falta de cobro de los compañeros y compañeras, ¿no? Por eso usamos esos hashtags, ¿no? Nosotros decimos la salud no puede esperar, es ahora, porque también cuando se inició la pandemia entendimos que una situación tan grave, tan dolorosa, también podía ser una oportunidad para fortalecer el sistema público de salud, que viene desde hace muchos años desfinanciado, con desinversión y poco personal. Pero la verdad no es lo que está sucediendo. Se fortaleció infraestructura, se pusieron más camas, respiradores, se abrieron hospitales modulares, todas decisiones adecuadas, correctas, pero no se utilizó la misma política con los recursos humanos, con los trabajadores y trabajadoras. Entonces esa es una deuda que el gobierno tiene que pagar. Sin duda, aquí quedamos en la radio como siempre dispuestos a seguir charlando, amplificar, acompañar este justísimo reclamo. Marta, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que tengan buen día. Buen día, hasta luego.